Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. And yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shot her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dirty carcass in that county jail. Early next morning, about a 9:30, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget today I shut that bad bitch down. Cualquier tarde de miércoles es buena para comenzar un programa con un tipo como Johnny Cash. Estás en Contrabanda FM, estás en sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles del mes de febrero, dando comienzo a un programa, a una nueva edición de Sin Audiencia, titulada Programa 830, si no llevo mal la contabilidad, y Cocaine Blues es uno de los temas, el de Johnny Cash, que aparece en la banda sonora de una película que viene a estreno esta semana a salas, que se llama White Boy Rick, y que quizás, dentro de los muchos marabuntescos contenidos que tenemos para esta semana, pues sea registrada en el programa de esta tarde. Muy buenas tardes, Jordi, desde el micro de la colita de cerdo. Marabuntescos. Marabuntescos. Qué bonito. Es como apabullante. Vocablo. Es como apabullante. Pero es marabuntesco. Sí, exacto. Como marabunta, pero que se te viene encima, ¿no? Un poco avalancha, marabunta, apabullante, en fin, va por ahí. Ya sabes tú, estirando y encogiendo el lenguaje, es lo habitual. Pues muy bien, pues sí, la verdad es que tenemos muchas cositas en esta edición de Sin Audiencia y vamos a empezar, pues como no, con el libro de visitas, que ha venido cargadito. O sea, sí, además, semana... un libro de visitas que incluso nos quiere dar trabajo, que eso también está guay, ¿eh? Sí, sí, nos tiene que dar trabajo. Muy bien. En fin, bueno. Cuéntanos pues, ahí qué ha dado de sí estos días. El disco. Es que ya tengo... También pondremos música también al acabar, Jordi, no te preocupes, pero en medio no vamos a poner, lo siento. En el libro de visitas es que, claro, ha habido de todo. Entonces, empezando por la respuesta de Sudaka, uh-huh, al señor Cola Blanca sobre su petición de que no recomendara cosas como The Grease Strangler, ¿no? Guay, hombre. Entonces, bueno, pues ha habido una respuesta muy eficiente de Sudaka, que le ha dicho Hooty Tooty Disco Cutie, Hooty Tooty Disco Cutie. Aún no me lo saco de la cabeza. Debía compartir mi dolor con todos. ¿O será placer? Pues sí, señor. Ahí está. Yo estoy de acuerdo, sinceramente. Luego nos ha escrito Uriol y nos dice, hola a todos. Bueno, aquí uno que también ha visto The Grease Strangler. Aún estoy en shock por haber visto la versión americana de Carlos Areces interpretando al hijo de la versión en carne y hueso de Rick, el de Rick y Morty. Sí, señor, va por ahí la cosa. No hay nadie ni medio normal en esta película, y cuando me refiero a nadie me refiero a actores, guionistas y directores. En fin, es algo así como un larguísimo videoclip de Ojete Calor con estribillo pegadizo, Hutituti Disco Cutie, Bullshit Artist. Por otra banda, he acabado con Titans. No sé si todas las series de DC van a ser así, pero como sigan machacando con tanto trauma infantil, conmigo que no cuenten. Acción bien, CGI psepse, traumas infantiles, no, gracias. Hoy, si da tiempo, hablaremos de Titans. Bien. Kingdom, la serie esta coreana con zombies. Descubrimiento. Vistos los 6 capítulos, me ha encantado. Entiendo que si alguien no está habituado al cine coreano, aquí Unai que coja la advertencia, no por costumbre, sino porque lo odia, o asiático en general, le puede resultar ridículo según qué escenas y actuaciones. Pero quien haya visto, aunque sea un poco, este tipo de cine ya sabe lo que se espera y sabe sacar lo mejor de él. Y esta serie no deja de ser un rollo Guerra Mundial Z en la época medieval. Tan entretenida que casi una hora que dura cada capítulo pasa volando. Bodyguard, seriaza. Al principio parece lo típico tópico, pero no. Después tiene unos giros, y más que unos giros, son trompos. Star Trek Discovery. Visto el segundo capítulo, cada vez me mola más. Esta temporada con el prota de la serie Western Hall, On Wheels, haciendo de Capitán Pike, actor que sin barba ni greñas cuesta mucho de reconocer. Nunca he sido Trekkie, pero esta serie me está gustando mucho desde la temporada 1, lo que me hace pensar que Star Trek es mucho menos Star Trek que las anteriores, o que soy yo el que empieza a entender mejor el mundo Trekkie. Igual tendría que lanzarme anteriores sagas de este universo, o qué sé yo. ¿Hay mucha diferencia entre esta y las antiguas sagas? Pregunta. Ahí supongo estará Unai para contestarle. Y nada más. Saludos a todos. Sí, Unai. Dice, mi TOC salta cual sentido arácnido con lo de artist bullshit, pensando que queréis decir bullshit artist en realidad. Pero a lo que vengo aquí es a reivindicar al capitán Lorca y a condenar a cadena perpetua en Rurapence a todos aquellos que ahora reniegan tanto de Lorca como de la primera temporada de Star Trek Discovery. Grande el tercer capítulo con la reaparición de la vertiente Klingon y de la sección 31. Mi más entusiasta recomendación. Y sí, para quienes se sorprenden que Star Trek les guste, es porque hay un abismo enorme entre Star Trek películas y Star Trek series, siendo lo bueno las series. Ahora pasa lo mismo. Lo que ha hecho JJ son polladas generalistas y las series son para el público con paladar. Y hablo en plural, por Discovery y por la nueva que está por llegar con el retorno de Picard, Patrick Stewart. Mi orden de preferencia Trek y seriéfila sería Deep Space Nine, Discovery, TNG, Voyager, TOS, Enterprise, y aquí lo deja. Pero el orden poco altera el conjunto, que adoro todas ellas y son varias las que he visto enteras más de una vez. Y ahora mensaje de Monk, los deberes. Hola, sinaudienceros, ¿cómo va? Yo siempre que puedo escuchando el podcast, y a veces se me atrasan algunos capítulos y luego me toca maratón de 2 a 3, pero siempre lo consigo. Cada mayo os paso el programa del Festival de Cine Anarquista de Barcelona. Sí, señor. Y este año, por fin me he acordado con antelación de avisaros por si queréis proponer algún corto, película o documental. Así que este año propongo La Misión, en mayúsculas. Colar una película sin audiencia en el Festival de Cine Anarquista. Misión, colar pelis sin audiencera en el FICAP 2019. Hay que proponer pelis de género, sin audienceros, y que tenga temática social o temas antiautoritarios o feministas, etc. Como lo veis, si son nuevas mejor, pero también pueden ser clásicos que claramente peguen con el festi. Ale, cine en vena. Bueno, ya le he contestado a Monk en el libro y también he animado a la sinaudiencia que si nos quiere proponer títulos, pues que adelante. Claro, hemos de entender que muchas de las películas que nos gustan en sinaudiencia son un poco irreverentes con varios colectivos. Entonces, eso. Aunque puede haber justificación para la irreverencia. Sí, pero tendríamos que intentar evitarlo dentro de lo posible. Porque sí, ya que sabemos que todos estos temas en que se valora tanto la temática social, cuando te metes con algún colectivo, sea de la manera que sea, por sacar clichés, por poner tópicos o por lo que sea. Por disparar una trama a veces. Por lo que sea. Entonces, no suele caer bien. Entonces, vamos a intentar ir a lo que vaya en vía sin audiencera, pero también respete las condiciones del festival. Vamos a mascullar la propuesta. Vamos a mascullar la propuesta, vamos a pensarla. Aceptamos propuestas, que ya ha habido alguna. Y, y sobre todo que no sean cosas muy obvias. O sea, no digáis V de Vendetta. No, ya sabemos que sí. O sea, o Sons of Anarchy, aunque solo tiene el anarquista todo, el nombre. Todo el movimiento Anonymous ya cogió la identificación de V de Vendetta. No hace falta. Ya. Además, supongo que se habrá pasado allí mil veces. Aparte, la película tampoco es que sea para flipar. Es un cómic. Deja de tener. Pero bueno. Quiero decir, vamos bueno, a yo creo que el cómic está mejor que la peli. Pero eludir bueno. Las, bueno, el libro está mejor que la peli. No empecemos con eso, pues no acabaríamos nunca. Vamos a intentar escapar de obviedades y bueno, pues vamos a ir al tema directamente. Muy bien. Esto es para mayo, ¿no? Va, tenemos, bueno, ya hablaremos con Monk de cuánto tiempo tenemos para elegir. Sí, sí, sí, nos vamos a poner en contacto con él, pero ya digo, aceptaremos ideas sugerencias varias porque nos hacen falta. Muy bien. Luego, por otro lado, teníamos... a ver, porque me ha petado la tablet, es así de simpática. Ah, ¿sí? ¿Podemos hacer algo en directo para ayudarle a que se restablezca? No, no, sí. Supongo que ha actualizado el navegador de mierda. Tengo y aquí unos... no lo ha cerrado, pero no pasa nada porque lo tengo en el móvil vale. También. Que si además, no tengo... veis que encima el libro de visitas viene pues petado, o sea, la con gente, 30.000 cosas. La gente ha escrito esta tarde también, sí, ahí. Sí. Bueno, con la calma, si no nos cambiamos el sitio, te vienes no, tú no, a la no. Posición de control, que aquí también hay Sudaka, un ordenador. Sudaka nos dice... Vale. Saludos a todos, vista Suspiria y vista Vice. Me gustaron ambas, cada una de su estilo. Uh-huh. Lo de Suspiria es atrapante, como versión de la de Argento me encanta, porque se aleja lo suficiente de la original, pero sin embargo tiene mucho de suspenso y terror a la italiana. Respecto a Vice, Adam McKay parece haber encontrado un estilo que repite luego de The Big Short, y lo hace muy bien. Películas muy entretenidas, con un trasfondo profundo y crítico. Aprovecho para recomendar o recordar las tres películas de Ron Burgundy, que era el personaje que hacía sí. Will Ferrell, con Christina Applegate, que las hizo McKay hace varios años sobre un noticiero de los años 70, las cuales son totalmente un divertimento puro y duro. Por favor, ver en idioma original, claro. Claro. Y para terminar, y no sé bien al caso, por lo que acaba de sugerir Jordi, les dejo un corto que es uno de mis favoritos, Metalosis Maligna. Es una de las uh-huh. cosas que nos ha propuesto para enviar allí al Festival de Cine Anarquista. Todavía no he podido verlo, pero veremos el corto que propone Sudaka. Lo chequearemos. Sí, señor. Cola Blanca dice, Unai y su talk speaks the truth. Deja un vídeo y luego dice, para el ínclito DJ Hum, aquí está el rap de Bullshit Artist. Old Man Rap Syndicate, Bullshit Artist. Y te deja el vídeo. Y Unai dice, parece que Sudaka está redimiéndose y solo puedo subrayar su comentario con la batalla multinoticiero de Anchorman 2, que es la segunda parte de Will Ferrell de esta película. Uno de los momentos más excelsos y, a pesar de ello, infravalorados de la historia del cine. Ya deja esa escena, quien no haya visto la película, que no la vea porque es un spoiler. pero bueno. Y aquí tenemos un supermensaje del señor Hallenbeck, que nos cuenta muchas cosas, entre ellas un obituario que me parece muy necesario reseñar. Comentar, al menos. Sí, señor. Dice, Dick Miller... La semana pasada falleció este eterno secundario que empezó en producciones made in Roger Corman como La tienda de los horrores y El sí. terror, y que ha sido rostro indispensable en cualquier película de Joe Dante. Desde la lejana ya Piraña se recuerdan sus momentos en Gremlins, ese señor Futterman, amante del guerrero de antifaz y el vendedor de armas de Terminator, y como curiosidad decir que tuvo un pequeño papel en Pulp Fiction como Monster Joe, el hombre al que el señor Lobo le llevaba cierto coche clave en la película. Pero esa escena fue finalmente eliminada. Pues nada, un recuerdo para el señor Dick Miller, que ha fallecido a los 90 años, uno de los rostros más conocidos de los secundarios de Hollywood, pues de los 70, 80 y 90. 182 referencias tiene en la base de datos este hombre, ¿eh? Poca broma. Luego dice, Polar, película con mi añorado Aníbal Lecter. Sí. Supongo que se refiere a Matt Mikkelsen. Sí, señor. Que está basado en un cómic de Dark Horse y que se podría decir que sigue la estela de John Wick. Que además es de un autor valenciano, creo. Sí, señor. Sí, señor. Es bastante agradable de ver, con buenos momentos para la paz y el sosiego, con una escalofriante y larga escena de tortura, y que hay que bregar con un villano pasadísimo de vueltas. Los que conozcan al de Little Britain ya saben de qué les hablo. Y un grupo de secuaces basados lejanamente en cierto escuadrón kilviniano. Pero ¿a cuál de ellos más gañán y particular? De ellos destaco el culo de la chica que se ofrece siempre como cebo. Culo, hijo. He dicho culo. Goya. De la gala de dichos premios suelo destacar el merecido homenaje al cine fantástico y de terror patrio que se realizó y que se personalizó en el maestro de maestros, don Narciso Ibáñez Serrador. Quizás hablaremos de esto. Sí, esto quería decir. No, se lo puedes decir ahora cuando acabe este pequeño bloque, hablas de ello. El premio fue presentado por varios de sus hijos putativos. Yo, sin ser cineasta, también me considero uno de ellos. Como Bayona, Amenábar, Plaza de la Iglesia y, entre paréntesis, Huera Cola Blanca. Yo tengo mis dudas también, que lo estuve viendo. ¿Qué querías decir tú de este premio en los Goya? Bueno, pues que me parece un premio un poquito hipócrita al respecto de que pues, los premios Goya nunca hacen especial hincapié en el género, simplemente cuando es muy taquillero o cuando es de alguno de esos autores de la camarilla que acaba de nombrar en su mensaje el señor Hallenbecker, ¿no? Y me parece... Pues, calle Casas, que sé que nos escuchas. Esto va dedicado a ti. Me parece muy feo que el año en el que le dan un premio a un señor que mayoritariamente hizo televisión, pero dejó dos rocas, dos joyas del cine de género que son extremadamente pesadas en su condición, como son La Residencia y Quién puede matar a un niño... Y me parece que ahí la academia pues ha pegado, o sea, un patinazo por quedar bien con el hombre porque ya pues tiene esta mal de salud y evidentemente pues quizás la enfermedad se lo lleve pronto, ojalá no sea así, pero la cuestión real es que este año el único premio, el único candidato que había a un premio explícitamente de género sí. Hacemos la salvedad del reino, que es un suspense político, pero está al borde del género. Tampoco nos vamos a poner ahora aquí a asumir eso como una gran aportación al género. Era la candidatura de los efectos especiales de, más que nos pese, Super López y Errementari. Super López quizás una obviedad, Errementari una sorpresa. Evidentemente no ganó porque estaba la otra. Pero es que en estos premios habitualmente se deja pasar a otros autores, a otros directores que están penetrando en otros mercados, que yo no sé por qué sacan aquí tanto y quieren tanto al Bayona y al ya no sé quién, ya no sé cuál, cuando tenemos a un ignoradísimo Jaume Collet Serra que pega unos taquillazos que flipas por ahí, más gordos que los del Bayona, y ni siquiera lo han nombrado una vez. Pero ya dices tú, camarillas. Sí, o sea, es que me da la impresión de que pues sigue habiendo una especie de corporativismo, de amiguismo en esos círculos cineastas, por llamarlo de alguna forma, de la capital del reino, nunca mejor dicho también, y que si no entras dentro de esas camarillas, dentro de esos circulitos, por muy buenas pelis que hagas, por muy buen director que seas, te comes los putos mocos. Y no sé, y lo mismo aprovecho ya para rajo de los Goya, pero también rajo de los Gaudí. En Cataluña, con los premios Gaudí pasa lo mismo. O sea, hay cada año varias producciones de género con bastante peso catalán que se ignoran sistemáticamente en los premios Gaudí porque si no vives en el barrio de Gracia y vas a unos determinados bares o haces determinados tipos de registros cinematográficos, es como si no existieras. Y me parece súper paralelo lo que pasa en Gracia y lo que pasa en Malasaña, donde coño pase en Madrid, el circulito de los cineastas de las narices. Y me sale fatal, o sea, y este año, pues vale, no había muchas películas españolas de género quizás muy potentes, solo estaba El ataúd de cristal, que se había apuntado a los premios, estaba Matar a Dios, y creo que era también La noche del Virgen, la otra que estaba, o sea, realmente no había demasiados títulos este año para que aquello quedara reflejado, al menos en candidaturas. Pero coño, o sea, me parece que pegarte esa vacilada con el premio al Chicho, que se lo merece de largo, y luego que eso no se vea respaldado con un apoyo real al cine de género. Me parece una hipocresía total, y ya está. Solo quería decir eso. Solo se acuerdan del cine de género cuando les llena las arcas. Es lo que pasa siempre. Pero es que a veces las llenan y ni siquiera eso tampoco. O sea, me refiero. Sí, a que... yo creo que cuando hubo la época esta del orfanato, fue cuando ellos vieron que también se podía sacar rendimiento al cine de género y cuando decidieron encumbrarlo dos o tres ediciones. Y luego ya, después de cuando ya has hecho el servicio, pues si te he visto no me acuerdo. No sé, a mí es que me tienen bastante mosca los premios en general, pero estos también porque me gusta analizar por qué pasan estas cosas, por qué a unos les dan premios y a otros no. Tampoco yo he visto todas las películas, no sé si todas son demasiado malas como para que no estén ahí, pero por ejemplo, este año había, por ejemplo, yo qué sé, películas del Daniel Carpalsoro y del Julio Medem. Pues ni una puta, no sé si estarán bien o mal, pero no tienen una puñetera nominación en ningún premio. Y no es que sean tampoco directores de género, pero es otro ejemplo de por dónde van las camarillas y ellos, como tampoco deben entrar en esa camarilla, pues los ignoran totalmente también. Bueno, que... y recordemos que también hay actores vetados por reivindicar temas demasiado políticos. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Que está muy guay, que apoyen las películas que fomentan la integración de colectivos que quizás no son los prototípicos y que se apoye a las gitanas lesbianas y a los minusválidos, pero... Perdone usted, estamos haciendo cine, contamos historias, contan historias y a veces las historias son espeluznantes, tienen monstruos y a veces hay demonios que vienen de otra dimensión. Lo siento, para mí eso es el cine también. Bueno, sabemos que somos un cine minoritario a pesar de todo, ¿no? Ya está. Minoritario que, bueno, depende de cómo se mire, Jordi, porque hasta los de los Oscars se han acabado dando cuenta que son más cerrojos que los de aquí todavía. Fíjate las nominaciones que hay este año. También según la edición, ¿eh? Porque bueno, yo también me pondría a mirar ediciones, o sea, tampoco vayamos a criminalizar los Goya por compararlos con los Oscars, que los Oscars han cometido errores, no de bulto, de fardo. Pero que haya una película como Black Panther nominada este año, pues yo qué sé, chico. No se entiende que estaba No se entiende, no me jodas. Pero está guay que esté, o sea, sí, aunque no se lo merezca. No se entiende, pero bueno. Además, allá hablaríamos también... Tema colectivos, cuotas, etcétera. No vamos a entrar en toda esa... Bueno. ¿Vale? Porque sería exactamente lo mismo. Pero bueno. En cualquier caso, me alegro de que a mi paisana Isabel Peña le hayan dado el Goya al mejor guión original, compartido con el director de El Reino, el señor Sorogoyen, por esta historia de los políticos corruptos en España. Y yo me alegro también... por el de Chicho, porque a pesar de todo lo que rodea es, se lo merece, dicho, absolutamente se lo merece. Merecido y al menos que lo haya podido recibir en vida. También se lo podían haber dado antes, ¿eh? Sí, porque esas películas... Evidentemente. Y también me alegro mucho por Antonio de la Torre. Me parece uno de los mejores actores que tenemos actualmente en España y había estado nominado tanto por principal como secundario multitud de veces y no lo había ganado nunca. Y bueno, pues, oye... Me parece justicia que por fin lo haya ganado. Además, creo que en su tierra, porque se hacía en Sevilla la gala y creo que les... Sí, este año fue ahí en Sevilla el rollo. Estábamos con el libro de visitas. Hallenbeck cerraba ya su mensaje con un par más de acotaciones. Star Trek Discovery vuelve a solicitar y a implorar el regreso del Capitán Lorca. Él lo echa de menos. De momento, esta temporada me va gustando más o menos, pero... Lo echo tanto de menos. A ver, quiero ver cosas de Star Trek al estilo clásico, me voy a Netflix y veo que están todas las series y sus respectivas temporadas, desde la original, Nueva Generación, Deep Space Nine, de acuerdo con Unai que esta serie era oro puro, Voyager y la Enterprise, con suficiente material para disfrute de los Trekkies, los no Trekkies y cualquiera que lo sea y no lo sepa. La cuestión es que dejarnos la Discovery para nosotros. Queremos a Lorca, queremos que se inflen las agallas a Saru... Y no digo lo que queremos que haga la oficial Tilly, sí, la pelirroja, porque no quiero que Internet nos cierre la página. Kubrick. Siento no haber podido cerrar el cuadrado perfecto el pasado miércoles y haber participado en el programa cuando se habló de la exposición sobre Stanley. Creo que ya le tengo confianza para llamarle por el nombre. Solo añadir que sigo alucinando con la batalla mostrada en la sala dedicada a Espartaco. No la recordaba así y desde luego las ganas de volver a ver dicha película han aumentado exponencialmente. Llamamiento a Fenómena, pero ojo, que sea un horario permisivo, no un martes a las 4 de la tarde, que me parecería una insensatez. Unai dice, señor Hallenberg, le recomiendo que siga en Twitter a Jason Isaacs, porque es casi el Twitter del propio Capitán Lorca. Espero no detectar animadversión hacia Tilly porque tengo sitios por cubrir en Rurapence. Recomiendo que veáis los 4 cortos previos a esta segunda temporada que tenéis también en Netflix, aunque los encontraréis al final de la lista de capítulos. Son, digamos, cortos que son de puente entre la primera y segunda temporada. Hacen como prólogo de la segunda, ¿no? Entre la nave y su humano han tocado todas mis fibras ñoñas y todos mis sueños de tramas futuras con naves, inteligencias, sintientes. Que Khaleesi ilumine... No, Khaleesi no. Que Khaleesi ilumine vuestro camino. Bueno, y la Khaleesi también nos podría iluminar. También, ¿eh? Sí, ¿también? Porque en breve la Khaleesi también los iluminará. Espera, o no. Esperaremos que nos ilumine. Y Halemel dice, señor del norte, lo de Tilly no es ningún tipo de animadversión. Al contrario, esta moza está para hacer cosas que todavía no se han encontrado con una palabra para denominarlo. Maese con la Blanca ya me ha hablado de dichos cortos. Ahora, sabiendo dónde encontrarlo, le puedo asegurar que esta misma noche, una vez se haya acabado el programa y el partido de fútbol, le voy a hincar el diente. Saludos al vigilante del mar Cantábrico. Y Unai, me congratula o no saber que no soy el único al que Tilly provoca pensamientos altamente pecaminosos que no puedo racionalizar del todo. Habremos de batirnos en duelo. Llegado el momento, por el favor, de la algún día capitana Tilly. Los cortos están en la sección trailers y más, y son 4. Uno de ellos protagonizados por Tilly, rondando los 20 minutos cada uno, y mis preferidos son Calypso y Experto en Fugas. Ricard nos dice, a quien le puede interesar, 8º Festival CFM de Cine Fantástico de Murcia, que rinde tributo a Paul Naschy con una exposición. Y deja el link. Vale. ¿Vale? Apuntároslo en la agenda. Quien ronde por Murcia y tenemos, que quiera... ¿Son fechas próximas? Pues mira, se pico que el link, sí, ¿no? Y te lo digo. Vale. El 8 de febrero a las 2000, del 2019 a las 19:30, la Biblioteca Regional de Murcia proyectará La Marca del Hombre Lobo en la Filmoteca. Aunque el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, el CFEM, será del 22 al 30 de marzo de 2019. Vale, pues estaremos al tanto para cuando, después de la exposición y de las proyecciones, se celebre también el evento. Lo diremos por aquí. Y ya para cerrar el libro de visitas, que bueno, que hay gente que se queja de tanto, yo creo que dan noticias muy interesantes y son aportaciones que complementan. Manu69 nos dice, muy buenas y no denceros, el próximo viernes 15 de febrero llega por aquí una nueva serie de mutantes con superpoderes. Ahora mismo se le han abierto los ojos como platos a Javi. De Umbrella Academy en la Gran N. Por lo poco que he visto de ella, a través de algún tráiler, es más de lo mismo. Adolescentes con problemas que también tienen poderes y todo salpicado de alguna conspiración que les rodea. Deja el tráiler y dice, también llega a la Gran N Night Flyers, serie que aunque tiene altibajos no está del todo mal. Si os gustó The House of Haunted Hill, deciros que se ha cancelado su segunda temporada y también se ha cancelado la serie Channel Zero. Y la que llega en 3 temporadas completas y anunciando una cuarta es The Expanse, a Amazon Prime España. Y para terminar, mis preferencias dentro de las series del universo Trekkie sería así. Discovery, Enterprise, Nueva Generación, Espacio Profundo 9, Star Trek la original, Star Trek la serie animada y Voyager. Y un aviso, a mi Tilly ni tocarla. Un abrazote. Ya son 3 disputándose a Tilly. 3 que conocemos, pero bueno, sí, puede haber sin audiencia. Puede haber 3 legiones tranquilamente por ahí, pero bueno, ya sabemos cómo es esto. Pues sí, señor. Oye, pues que a mí, o sea, yo mira que nunca jamás me metería con una serie Trekkie, pero a mí me dan ganas de meterme, mírate tú por dónde. Será un año que tenga vacaciones absolutas, no será este. Yo ya he probado DC y ahora tendré que probar Star Trek. Esto es como probar la comida que no te gusta, ¿no? Es el virus Unai esto. Sí, nos está comiendo la olla. Hemos sido engañados, sí. Bueno, pues, hasta aquí el libro. Vale, ¿tienes también comentarios de otras plataformas o de Twitter o de iVoox o alguna cosa así? Seguramente hay alguno, pero es que sí. Vamos a ir con los estrenos ya porque vale. Se nos está comiendo el tiempo el programa y vale. No vamos a hablar de nada. Tenemos varias películas que vienen este viernes, día 8 de febrero, sí. Pero hay sobre todo 2 que además has visto, ¿no? Casualmente. Sí, ha sido una puñetera coincidencia, pero bueno, sí, las he visto. Una se llama The Prodigy, si no me equivoco. Sí, que no es ni un grupo de música breakbeat electrónica inglés, ni un rapero de Queensbridge, Nueva York, fallecido. Es una película que se llama tal cual así. Y luego tenemos al que dicen que es el estafador más joven de América, White, sí. Boy Rick. O fue, sí. Es en la película. Sí, señor. Y bueno, estas son las dos películas que vamos a comentar principalmente hoy, ¿no? Sí. Pues tú dirás por cuál prefieres porque empezar. Porque la de Jefa por accidente de la Jennifer López no la he visto. Pues has hecho mal porque deberías. Debemos decir que también teníamos un bombazo, que es que ya has visto la de Alita, que le puede interesar a mucha gente. Pero como se estrena la semana que viene, sí, y esta semana vamos un poco pegados de tiempo. Quizás no le haríamos justicia si la decimos 5 minutos al final y no sería de rigor. Por eso digo. Entonces, seguramente ya avisamos. Contenido semana que viene, va a entrar Alita y vamos a hablar de esa producción que ha levantado ampollas, de ese Polar. Sí, también. ¿Ha levantado ampollas? Sí, ha levantado ampollas. Ampollas. Yo no lo acabo de entender por qué, pero han salido... Yo te lo explicaré la semana que viene. Sí. Pues han salido enseguida las comparaciones con John Wick, que sí tiene muchos elementos comunes de otras producciones. Es cierto, pero... Pues no, anda que no hay... Eso no baja el divertimento que para mí ha supuesto la función. Yo, es que he visto mucha gente que la ha criticado y la ha dejado parir. Jordi, anda que no hay cómics que tienen elementos que salen en John Wick. O sea, te vas a la tienda, cualquier tienda de cómics que vayas y la mitad que no son de superhéroes tienen contenidos de lo que tiene John Wick. Pero es que la misma John Wick se basa en muchas cosas pues inventadas hace muchísimos años. No es de cero, claro, John Wick, no sale de la nada. En fin, bueno, hablaremos de Polar y hablaremos de Alita, o sea que yo creo que... Alita de Polar. Tenéis que estar atentos al programa la semana que viene. Pero, sí, de momento, pues... Oye, pero tú ves hacia dónde vamos, ¿no, Jordi? Con esto del sin audiencia. O sea, estamos todavía haciendo un programa y ya estamos lastrando el contenido de los próximos programas. Sí, como no damos, pues ya tenemos que meter lo que sea. Esto acabará en un programa diario. Ya pues, ¿qué prefieres? ¿Ir con El Pequeño Criminal o con The Prodigy? Me da igual. ¿Tú mismo? No, venga, vamos a ir... En vez de ir de mayor a menor estopa o de gusto personal o tal, vamos a ir por la más reciente en el tiempo, que es The Prodigy, que la vi ayer. De hecho, hasta hoy había embargo de críticas, así que hoy ya podemos hablar de lo que queramos. Y luego vamos con White Boy Rick. Ya os adelanto que a mí personalmente, si tuviera que ordenar por gusto y por placer las dos películas, White Boy Rick le pega 99 vueltas a The Prodigy, pero eso no quita que The Prodigy sea una película más de género que White Boy Rick, que es una película un poco más, aunque estaba metida en el género del gangsterismo y del crime drama, pero sí que se puede considerar más contenido dramático, al menos a priori, que el que tiene The Prodigy, que también lo tiene, pero como hay una componente sobrenatural, pues eso ya pulveriza cualquier tipo de referencia dramática que pueda tener la película. Vamos con The Prodigy, si te parece. Sí, señor. Jordi. Pues bueno, ¿qué ocurre con The Prodigy? Pues The Prodigy es una producción así, pues relativamente modesta. Dicen que es de uno de los productores de alguna película de terror que se hizo en los últimos 5 años. No me acuerdo cuál, pero bueno, de este rollo, ¿sabes? De estas películas que están hechas con poco dinero, que tienen alguna idea más o menos interesante, pero que forman parte de ese grueso de películas que se estrenan al año, que pasarán seguramente sin pena ni gloria por los visionados de los espectadores. Eso no quita que pueda tener algunas ideas interesantes, y me voy a explicar un poco. El director de The Prodigy es el señor Nicholas McCarthy. ¿Y qué nos cuenta esta historia? Pues esta historia pues comienza con el nacimiento de un niño, con su mamá, su papá y tal, y bueno, pues nos va, con el paso del tiempo, con el crecimiento del niño, nos va enseñando cómo los padres se van dando cuenta que su niño no es un niño estándar, aprende a leer y escribir mucho más rápido que los demás niños, aparenta ser una especie de niño prodigio en sus inicios como niño, ¿no? Pero conforme va creciendo, aparte de tener estas habilidades e intelectos superiores a la media, resulta que también se van dando cuenta que esa inteligencia extra que tiene el niño tiene una especie de reverso tenebroso, que a veces tiene algunos arranques de violencia un poco extraños para un niño de 6 años, porque más o menos cuando la trama se empieza a desarrollar, a pesar de que vemos el nacimiento del niño al principio de la película, es a partir de los 6-7 años. Y claro, pues la madre, toda preocupada y un poco chinada también por esos comportamientos de su niño supuestamente prodigioso y excesivamente inteligente, y decide investigar, pues visitando a psicólogos infantiles, a psicoterapeutas y a gente de esta que entiende mucho de comportamiento, a ver qué puede ser, ¿no? Esto es un poco, en esencia, el lanzamiento de la idea que tiene The Prodigy, una película que, aunque nos la vayan a catalogar por ahí como película de terror, tiene más de suspense con la suma de algunos elementos de terror, que puro terror, como la están queriendo vender por ahí. Lo que pasa es que tenemos ese factor diferencial, que a mí me parece importante, y aquí de hecho es importante, que es el factor tener a un niño por en medio. Este factor en ocasiones puede ser contraproducente, pero aquí es sumador de elogios. Digamos que la presencia en la historia de un niño y el desarrollo del personaje del niño a lo largo de la historia, pues va a ser lo que realmente va a ser interesante en The Prodigy y no todo lo demás. En esencia, aunque la película tiene aspecto y tiene actitud, ¿cómo me gusta esto de decir? Tiene actitud de telefilm, como otras que hemos visto en el pasado que han venido a salas, y me reitero un poco, o sea, tenemos pues escenarios muy comunes, un reparto actoral repleto de aparentes desconocidos y desconocidas, un barniz de drama familiar que rodea una historia sobrenatural, pero bueno, la cuestión es que, y voy a hacer hincapié, aquí lo importante en The Prodigy es el factor infantil que a esta categoría de actitud y aspecto de telefilm pues le hace subir un poco de nivel. El factor infantil también nos va a dar a los espectadores, a las espectadoras, algunos momentos de tensión incómoda bastante interesantes, algún momento de sabor explícito inesperado por el tipo de película que es, y además también pues una resolución de la historia que no es nada complaciente y que, aunque no sea complaciente, también hay que decir que igual guionísticamente hablando es un poco descabellada, pero dentro de una película de la que no esperas gran cosa, pues estos momentos especiales pues son de agradecer y se aprecian cuando ocurren en el momento del argumento en el que pasan, ¿no? La cuestión es que también esta película es una película cortita, dura 90 y pocos minutos. Yo, a pesar de su catadura, reconozco que me la vi y me pareció un capítulo de sitcom de media hora, no porque hiciera gracia, sino por el rollo de la rapidez con la que se me pasó la historia. Realmente me senté, la vi, se acabó y dije, hostia, ya está acabado. Si parece que ha sido media hora, no, ha sido hora y media. Me refiero que en ese aspecto, pues, quizás pues aunque no sea una peli especialmente destacable ni recomendable, sí que se pasa muy rápido y que es bastante entretenida para lo que tiene en sí misma, ¿no? Pero también he de decir que si hay algo importante, ya lo he dicho antes, pero ahora voy a ponerle cara y ojos, si hay algo de lo que tenemos que reincidir en The Prodigy es a esa personita que está al frente del reparto, que está salvando a esta película de caer al abismo de los terrores comerciales mediocres y que es pues el verdadero aglutinador de todas esas ideas dispersas que tiene la historia y que no es otro que el niño Jackson Robert Scott. ¿Quién es Jackson Robert Scott? Porque diréis, ¿es un novato? No, ni tiene una película muy importante del señor Andy Muschietti. Pues me estás quitando la siguiente línea de guión, que lo sepas, guapo. Muy importante porque realmente cuando vemos al Jackson Robert Scott en The Prodigy hacer lo que hace, dices, hostia, este niño me suena, este niño me suena. ¿Por qué me suena? Yo salí de la película y no sabía por qué. Llego a casa, miro y digo, mierda, es él. ¿Quién es Jackson Robert Scott? Pues es un chavalín que ya salió, como tú muy bien dices, en el It de Andy Muschietti y que además hacía el papel de Georgie Denbrough, que era el hermano pequeño de uno de los... De Denbrough, exacto, sí. De los protagonistas de la pandilla que protagonizaba It y concretamente... era el chavalín que protagonizaba la ya famosa escena de la alcantarilla, como la llamo yo, que es una escena que a mí me sigue poniendo los pelos de punta cada vez que me acuerdo de ella y que dije, joder, pues es que aquí hay nivel, porque este chaval, después de salir de aquello, hace esto y además aquí tiene un protagonista. Me refiero que aquí, o sea, por muchos adultos que hay en el reparto, la función se la lleva a él. O sea, me refiero, si no fuera por él... O sea, esta película sería una castaña pilonga, así lo digo. O sea, la película la salva el Jackson Robert Scott. Y realmente, pues si en It lo pasaba un poco mal, aquí es él el que... Hace que lo pasen mal los demás. El que pone los pelos de punta en algunos momentos a los demás y a los espectadores que ven The Prodigy. Y además en un registro que no se me caen los anillos de cruzarlo, de compararlo entre el registro de niños que hay en La Profecía o en Quién puede matar a un niño. Casualmente hemos hablado hoy también de esa película antes en los Goya. Es una película más bien pues simplecita, más bien película peliculilla, diría yo, pero que por la presencia y por el buen hacer de este chaval, del Jackson Robert Scott, merece la pena echarle un vistacillo. No se hace aburrida, se pasa rápida y yo, aunque siempre estoy pensando en cómo se mejorarían las películas, sobre todo las que no son especialmente redondas, yo a esta película, si le hubieran dado 5 minutos más de guión al principio, al prólogo, que no voy a decir en qué consiste, porque muchas veces ya sabéis que en el prólogo se cuentan cosas que luego van a ser determinantes en la historia y que cuando hablamos de la sinopsis no se deben decir porque contienen spoilers, más que nada porque van a ir referidas a la parte final de la historia. Pues si a The Prodigy le hubieran dado eso, en vez de escribir el guión solo en una servilleta, lo hubieran escrito por detrás de la servilleta otro poquito más y que hubiera sido prólogo, hubiera quedado una peli medio decente. Entre el prólogo desarrollado y el niño haciendo de niño, yo creo que es una peli que hubiera sido más que recomendable. Pero como no estamos en esas, la voy a recomendar solamente con reservas de gente que quiera ver crecer a un talento emergente como es el señorito Jackson Robert Scott, que le auguro muy buen futuro. Si sigue así, sí, como en la línea que está teniendo en The Prodigy. Y ya está. Bueno, pues no has hablado de la protagonista femenina, la madre. Más que nada porque... Podría hablar, sí. Es que televisivamente es muy conocida esta actriz. Sí, porque es de la Orange, ¿no? De Orange, es la protagonista de Orange is the New Black. Orange is the New Black. A ver, yo es que del reparto de adultos, Jordi, sinceramente, pues sí, realmente Taylor Schilling está ahí, es la madre abnegada que descubre que su niño, en vez de ser súper inteligente, resulta que... Es otra cosa. Que le pasa algo, le pasa algo dentro y no sabes muy bien exactamente qué es. Pero bueno, no te voy a decir que desentone con el registro, pero realmente el niño se la come, interpretativamente hablando. Entonces, sí, entiendo que sí que quizás pues yo no estoy especialmente familiarizado con el registro de Taylor Schilling, pero aquí tampoco es que tenga mucho trabajo o no se lo han querido dar el director y el guionista. Me refiero a que ese nivel, pues más allá de madre sufriente, ni poco más, no sé. Y el padre no te digo nada ya, porque esa ya no sé si ni siquiera ha hecho alguna serie aún. Pero bueno, en fin, que ya te digo que ya hemos dado demasiados minutos a esta película. Bueno, pues vámonos al otro lado a ver al White Boy Rick en un reparto donde estoy viendo que lo encabeza el señor Matthew McConaughey, pero hay muchos más nombres. Tela, baby, porque además en White Boy Rick, aparte que es una película del año pasado, que aquí llega ya con retraso, que de hecho, si... Qué raro. Si chequeáis un poco el internet, veréis que hay lugares en los que ya el DVD y el Blu-ray se lleva vendiendo hace tiempo de esta película. Pero bueno, yo... exhorto a la cineaudiencia a que si está interesada en la temática de esta película vaya a verla a pantalla grande, aunque esté disponible en DVD ya, porque es una película, para quien le gusten estos registros, muy recomendable, ya voy a decir en qué registros son, y que de hecho también pues tenemos a otro descubrimiento actoral, también no es como el de The Prodigy, pero también es un chaval que incluso más novato todavía, aunque más mayor que el de The Prodigy, pero también hace el protagonista, el White Boy Rick del título, pues también es un tipo que hace su primer registro en largometraje y que es especialmente interesante. Ahora, después de un trago de agua, os digo de qué va White Boy Rick. Perfecto, pues mientras se bebe agua, que tiene que aclararse la garganta este pobre hombre antes de morir. El reseco. Recuérdame cuando acabes de que tengo que reseñar otro obituario. De una actriz clásica, vale, que además segundo, fue icónica. El segundo. El segundo, pues, sí, tras el que nos ha dicho Hallenbeck. A ver si me acuerdo yo, porque también es mi memoria inmediata, ya te digo que no merece la pena. En fin, bueno, vamos a White Boy Rick, que es una película que sí que es mucho más recomendable. De hecho, yo cuando estoy empezando a recomendar a White Boy Rick, recomiendo a White Boy Rick por el director, que es el señor francés Jean de Manche, que tiene en su haber pocos títulos, pero altamente interesantes, como es la miniserie mitiquísima de 2008, Dead Set, la primera incursión de una serie de televisión en la temática zombie, antes de The Walking Dead, recordemos, y de la no menos interesante 71, una película que trataba sobre el conflicto del Ulster en Irlanda del Norte, con un soldado británico que se quedaba perdido tras las líneas enemigas. Está comentada la película en el Sin Audiencia 646 y, antes de decir de qué va Wade Boy Rick, recomiendo encarecidamente a todo el mundo, sea del signo que sea, 71, Dead Set y Wade Boy Rick, porque lo merecen. Y además este señor pues sabe hacer las cosas y lo demuestra cada vez, aunque no se prodiga tanto como nos gustaría, porque va espaciando sus trabajos y tal, pero realmente hace un trabajo muy, muy interesante y además en registros muy diferentes, que eso es también bastante destacable, ¿no? Porque si dijeras que es un tío que se repite o se reitera en conceptos y en temáticas, pero realmente el tío va variando, cuenta historias muy distintas, de enfoques muy distintos y siempre sale pues, bastante bien parado de sus producciones. ¿Qué nos cuenta Wade Boy Rick? Pues Wade Boy Rick es una historia de mierda ochentera, de 80 shit, como podría ser verano del 84, pero mientras en verano del 84 los niños de Oregón están espiando a los vecinos a ver si matan a alguien, en los suburbios de Detroit había un chavalito de 14-15 años, que era Richard Wers Jr., que andaba haciendo sus pinitos en el medio de la ilegalidad, en el medio de los negocios ilegales en los suburbios de Detroit, y un poco, no empujado, pero sí acompañado de su padre, que no era otro que pues el señor, ya lo voy a decir yo el nombre ahora, el señor Richard Wers Sr. en este caso. Los dos eran Rick de nombre, pero el White Boy Rick, digamos que es el hijo. ¿Qué ocurre en esta historia? Pues que White Boy Rick es un chaval que empieza a hacer sus pequeños negocios ilegales con los negratas del barrio, de ahí su denominación de White Boy Rick, porque es el único blanco prácticamente que se empieza a meter con negocios ilegales propios de la etnia afroamericana en aquella época, y que por eso se ganó ese sobrenombre. Y además he de decir que la historia de White Boy Rick está basada en un personaje real, o sea, este señor existe de verdad, todavía está vivo. Realmente parece ser que le pasaron la mayoría de cosas que se cuentan en la película, y me refiero que estamos hablando de un caso de esos en los que la realidad le pega una voltereta a la ficción que flipas. Y de hecho, las cosas que llegó a hacer White Boy Rick a nivel de tratos de negocios en el tema del tráfico, sobre todo de otros negocios ilegales también, pues son realmente espectaculares, por decirlo de alguna forma. Porque además, el chaval, el protagonista, el Rick, pues al empezar a hacer sus pequeños deals, sus pequeños negocios ilegales, pues se cruzan en su camino una brigada de undercovers del FBI que están buscando cualquier tipo de herramienta con la que combatir los negocios ilegales en Detroit en aquella época, y White Boy Rick va a tener que un poco compensar, balancear su registro para salvar el culo por conocer a los del FBI y a la vez seguir haciendo sus negocios ilegales. Me refiero que poco menos que el FBI lo va a tomar por la fuerza, evidentemente, no es porque él quiera, le va a acogotar, le va a condicionar para que supuestamente les ayude en algunos trabajos para detener a determinados elementos del AMPA local de Detroit, pero Rick realmente era un chico muy inteligente y va a intentar un poco hacer regates con unos y con otros, y de ahí va a venir un poco pues la historia un poco que le ha encumbrado en el imaginario gangsteril un poco de los Estados Unidos de los 80, y que es un poco pues ese imaginario el que ha acabado convirtiéndose en esta película de White Boy Rick. Realmente, cuando digo lo de real 80 shit, es real, o sea, aquí realmente estamos en un momento en el que, si no, joder, la semana pasada hablamos de los suburbios de Cleveland, en Ohio, en el año 2016, pero es que no te creas tú que los suburbios de Detroit en el 84 eran también moco de pavo. O sea, eso era pensar que esa época es la época del apogeo del crack. El crack está haciendo estragos como hacía en Europa Occidental la heroína unos años antes. Realmente estaba acabando con generaciones enteras. Había un montón de gente colgada por el crack, había un montón de gente también enriqueciéndose con la venta, y de hecho no se habla mucho en la película, pero sí que se pega algún guiño a una idea que hay, que esto ya se ha visto a posteriori y que de esto yo lo comento como a nivel personal ya un poco fuera de la película, y es que esa supuesta guerra contra el crack realmente no era una guerra contra el crack en los Estados Unidos, sino era una guerra para anular una generación contestataria de afroamericanos y latinos en Estados Unidos. Me refiero que hay una hipótesis sobre, y que aparte pues es una hipótesis que tiene unos cuantos componentes reales y fundamentados, de que el crack se empezó a introducir en las comunidades afroamericanas y latinas de los Estados Unidos por la propia policía estatal, para conseguir este desvinculamiento de la juventud hacia pues ideas un poco más, llámalo revolucionarias o contestatarias o lo que fuera, un poco lo que pasó con la heroína un poco también en algunos ambientes, pues como por ejemplo en el País Vasco de los 80 aquí en España o en otros sitios de Europa. Me refiero que, sin entrar de lleno en esta idea, sí que un poco se empieza a vislumbrar eso, porque el FBI que aparece retratado aquí en esta película aparece como que están dispuestos a cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Y les da igual un niño de 15 años, les da igual tener que regalar un paquetón de medio kilo de cocaína a alguien para comprarlo o darle un fajo de billetes del blanqueo. En fin, me refiero que ese tipo de nivel no sabes quién es más malo que quién. Eso es lo que acaba pasando un poco en la película. Esto mismo que expresas ahora se refleja en alguna opinión, sí, que dice que la crítica americana dejó la película por los suelos, uh-huh, precisamente por la crítica que tiene a Estados Unidos como país, aunque sea ya pasados 30 ya o 40 años. Sí, sí, sí. Y lo mal que deja el sistema americano, donde se puede coger a un chaval y usarlo, utilizarlo y luego tirarlo a la basura, y donde se demuestra que el sistema americano de limpio no tiene nada. Y el juego sucio lo utiliza el gobierno haciendo un pseudo-terrorismo de Estado, aunque sea a nivel pues pequeñas mafias, delincuentes, etcétera, etcétera. Y que realmente parece que se haya puesto todo el mecanismo a funcionar para desprestigiar la película, a pesar de que es una película que tiene las ideas muy claras, cuenta las cosas muy estupendamente, sí, y además con un reparto que lo hace de una manera súper solvente. Vamos a hablar, ¿no?, ahora del reparto, porque ya os he puesto un poco en contexto de lo que cuenta White Boy Rick. Tampoco voy a querer ahondar un poco más en el argumento, porque aparte de que es una historia que ocurrió de verdad y que si leéis cositas por internet os vais a hacer spoilers de lo que pasa en la historia. O sea, mejor ver primero la película y luego investigar en internet. Si lleváis intención, ¿no?, si os gusta la temática, mejor ver la peli y luego ya rascaréis más, porque evidentemente se sabe todo de esta historia, porque además ha sido un caso de un cierto mediatismo en algún momento, ¿no?, de la historia de White Boy Rick. Y realmente, Jordi, yo, después de ver historias como esta, como tú muy bien dices, o sea, a mí me da que pensar mucho y dices, pero la de cantidad de dinero que se ha movido con negocios ilegales en este país durante tantos años y durante tanto tiempo, o sea, da mucho que pensar. O sea, que luego ellos, los yanquis, me refiero, los gobiernos yanquis, vayan de moralistas y que de garantes de la democracia y de garantes del juego limpio y de todas las cosas blancas y sublimes que te puedas imaginar, pues realmente esta película te da una bofetada en ese aspecto y te dice, tío, o sea, esta peña están podridos desde la médula y estaban podridos desde que llegaron al puto continente porque salieron podridos de Inglaterra. Me refiero que con todos los respetos para la gente que mola de los Estados Unidos, pero este país está fundado y está soportado por negocios que son execrables y que han dado mucho dinero y que han hecho crecer fortunas inmensas y que además eso pues se han acabado blanqueando y resituando y que ese dinero no deja de ser dinero dentro del sistema que pues salvo algunas fluctuaciones pues cambia de manos pero acaba llegando a Wall Street, que es donde importa, ¿no? Después de esta diatriba un poco reflexiva, histórica, económica, social y ese rollo, vamos con el reparto de White Boy Rick, porque si algo guapo tiene esta película, aparte de que la ambientación está curradísima, es que tiene un reparto muy interesante. Voy a empezar hablando del Richie Merrick, que casualmente pues, se llama como su personaje, que es el chavalote que hace de White Boy Rick, y que es un tipo así, pues con su bigotillo así como de adolescente que es medio sin afeitar, que todavía tiene la primera pelusilla que se ha utilizado un poco pues en la película para darle ese aspecto un poco inocente, ¿no? A pesar de las cosas que hace y tal, y que realmente pues es el chaval pues ha hecho algunas cositas por ahí a partir de este título, pero realmente, o sea, su primera película es esta, y yo espero que le vaya también pues muy bien, porque realmente pone el listón muy alto. O sea, realmente hay muy grandes actores y actrices en este reparto y todos quedan a un ladito con el registro que tiene el Rich Merritt. Y estoy hablando de que, pues por ejemplo, su papá, el Richard Wertz Sr., no es otro que el Matthew McConaughey, que aquí de nuevo lo tenemos en un registro pues de bigotudo, con chollas ochenteras, flaco de no dormir mucho y además con una actividad un poco especial también, porque si el chaval hace lo que hace es que su padre se dedica un poco al, vamos a poner con muchas comillas, el tráfico legal de armas. La película además es muy curiosa, esos prólogos que hablamos, que a veces son definitorios, ¿no?, de lo que va a pasar luego. Y en el prólogo de White Boy Rick tenemos al padre y al hijo que visitan una feria de armas en un pueblo de por ahí del estado de Michigan o donde sea. Y el McConaughey se pone ahí a regatear el precio de unos Kalashnikov que no son realmente Kalashnikov, que son una imitación de Kalashnikov. Y es una historia brutal. O sea, es una escena que ya de por sí te emplaza, ¿no?, a dónde te va a meter. Realmente, pues el padre de White Boy Rick lo que hace es recomprar armas para arreglarlas un poquito, niquelarlas un poco, darles un poco de maquillaje y venderlas como más buenas de lo que son realmente, ¿no? Y pues a partir de un encargo que tiene White Boy Rick al principio de la película por su padre, empieza a relacionarse con los negros de su barrio y acaba pues liando la parda como ocurre en la película. Pero luego también tenemos pues a una recuperadísima, afortunadamente también para la actualidad cinematográfica, como es Jennifer Jason Leigh, que bueno, que ya la tenemos pues desde aquellos Odiosos 8 y tal, pues que ya ha empezado a participar en un montón de producciones otra vez, y aquí pues hace casualmente pues de uno de esos agentes del FBI sin escrúpulos que son capaces de cualquier cosa por conseguir esos objetivos que tienen en su cabeza y que solo ellos saben cuáles son, porque no los comparten con nadie, y mucho menos con sus confidentes. Pero es que luego, rascando por la parte media de la ficha de reparto, tenemos a dos ancianos veterans, entrañables, deliciosos, que además tienen un papel aquí en la película, que son pues el abuelo y la abuela del White Boy Rick, que no son otros que el señor Bruce Dern, por un lado, y la señora Piper Lowry, por otro. O sea, me refiero que también están muy en plano secundario, muy en plan ahí, pues, de apoyo un poco familiar del resto del reparto, pero está guay que estén porque refuerzan esa idea de un poco de familia que, a pesar de que se quiere desestructurar, no se acaba de desestructurar porque se aprecian entre ellos, ¿no? A pesar de todo lo que les pasa, que les pasan muchas cosas. Y luego también hay que destacar, por cierto, qué guapa es aquí en la foto, a Belle Powley, que Belle Powley hace de hermana mayor de White Boy Rick en la película y que ella es una adicta al crack, está hiperdemacradísima en la película. Está, vamos, que no la reconocéis si miráis fotos suyas en el internet de estas promocionales. Y que también, aparte de que es una actriz británica, pues también pone ese punto un poco de sufrir en tu propia carne lo que está pasando en el resto del país, ¿no? Al respecto de la epidemia de crack que sufrió Estados Unidos en esos mediados de los años 80. Realmente, pues es. Luego también pues tenemos un montón de actores afroamericanos. Antes de que sigas, me está llamando la atención a mí. ¿Qué? Lo que está trabajando Bruce Dern ya a una edad realmente avanzada, pero es que últimamente el hombre va a saco. Sale en películas constantemente, haciendo además papeles muchas veces secundarios, pero incluso algún protagonista. Sí. Y va a estar también en el Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, ¿eh? Bueno, yo así tal cual os recuerdo que aquí hablamos hace poquito y de hecho le dedicamos una foto de la película en el post de en su momento. Os recuerdo que aparece en la película Freaks, que se vio en Sitges este año pasado y que quizás deberíais a Bruce Dern, deberíais verlo allí en aquella película. Más que nada, aunque sea una excusa para ver la película, porque así os llevaréis una sorpresita como la que me llevé yo. Estaba diciendo que también pues en el lado afroamericano, aunque también tampoco es tan conocido como la parte de los blanquitos del reparto, tenemos un montón de artistas interesantes como pues, por ejemplo, el señor Xavier Walker o el señor Alan B. Jones, que algunos ejercen de pandilleros de los suburbios de Detroit, pero luego también tenemos implicaciones, extensiones de esos pandilleros en las autoridades locales de Detroit, que esa es otra ramificación que se toca en la película, que quizás por eso no ha gustado mucho también en según qué críticas, Jordi, porque los trapicheos en los que se ve envuelto White Boy Rick salpican en cierta manera también a la élite política de la ciudad. Entonces entiendo que hay más mierda que lavar todavía, más mierda que destapar, y eso también pues quizás hace que la valoración de según qué gente de esta película pues sea totalmente deleznable, como te puedes imaginar. Realmente es una película que yo creo que retrata de forma muy interesante aquellos años, del 84 al 89 más o menos, que es los años que recorre un poco la historia. Tiene una inmersión gráfica de vestuario, de sitios donde ocurren las acciones, incluso con la música, que ya sabéis que yo soy un flipado de la música, pero cuando tiene que ver con según qué temáticas, pues me flipo más aún. Y White Boy Rick se podría considerar prácticamente, aunque no toca la temática directamente, una película, al menos en la parte musical, hip-hopera a muerte. Y con esto quiero decir que tenemos algunos hits de aquellos años y algunos años anteriores, no ya especialmente de rap, sino de grupos de funk que luego serían sampleados por algunos grupos de rap también de los 80, pero luego también, aparte de ese Cocaine Blues de Johnny Cash, muy ocurrente que hemos escuchado al principio, que también sale en la película, también tenemos temas pues de Edwin Starr, de Travel Funk, de Bob James, de Funkadelic, de Carla Thomas, del rapero Skooly D, que también era un tipo que rapeaba mucho en los 80 sobre la temática del crack y que era un tipo muy crítico con el gobierno y con la policía al respecto de la temática que ocupa esta película, que está muy bien elegido para mi gusto. Pero también, por ejemplo, tenemos el mitiquísimo tema Peter Piper de los Run DMC, que es uno de los tracks más conocidos de los 80 de Run DMC, que también sale en la película. Con esto quiero decir, con esto y unido un poco a la estética muy bien conseguida de sobre todo de los pandilleros, sean del color que sean, que la película pues acaba un poco mostrando así en plan gráfico pues cómo era la cuestión juvenil en los suburbios de una gran ciudad como era Detroit, y que realmente eso acabó marcando un poco la iconografía de grupos de rap, de artistas del momento. Y si ves películas como esta, quizás luego ya no te preguntarás por qué Eric B. and Rakim o o Run DMC o cualquier o Skooly D llevaban esas cadenacas de oro en los videoclips y en las portadas de las películas cuando se supone que eran, de los discos quiero decir, cuando eran simplemente pues artistas de música y no eran ni dealers ni traficantes. Pero entenderéis, porque en la película pues se explica de una forma muy explícita también, porque esta relación de los negratas con el oro, ¿no? Al fin y al cabo. Que era un distintivo pues muy, muy estético de aquellos años. Yo la película la he disfrutado cacho. Si algo no me gusta es cómo acaba la historia, pero la historia acaba como acaba en la realidad, y lo cual, pues no es que te tenga que gustar o no, ocurrió así. Y si la película es fiel a la historia, pues te tienes que joder y ya está. Pero son cosas que pasan a veces en la vida. Por mucho que le cojas aprecio o cariño a determinados personajes o registros, o consideres que les pasan cosas injustas, pues si han ocurrido en la realidad y la peli va de que está basada en hechos reales, pues evidentemente hay que apechugar con ello. Y eso no quita que sea una película que se disfruta, que tiene unos momentos que son bastante divertidos, algunos que son audaces en cuanto a argumento, en cuanto a situaciones que plantea. Y eso sí, como muchas películas de mafias y de drogas, pues muchas veces cuando hay mucha risa, luego también hay mucho llanto, hay mucho drama, y cuando alguien sube muy arriba por negocios ilegales, pues luego también acaba pegándose batacazos, que es un poco lo que acaba pasando un poco a algunos de los personajes que transitan por White Boy Rick. Yo, de todos los estrenos que hay esta semana, yo si tuviera que irme a ver una peli, me iba a ver esta. Y ya está, creo que ya lo he dejado claro, ¿no? Muy bien, sí, yo creo que lo has dejado clarísimo. Bueno, perfectamente. Pues nada, pues tenemos que hablar de un deceso. Un deceso, sí. O bueno, o de DC también teníamos que hablar, ¿no, Jordi? Un deceso y DC, sí. Vale. Pero vamos a hacerlo primero la palabra más larga y luego la más corta. Venga, pues. Ha fallecido Julia Adams. Julia Adams, sí, seguramente el nombre nos diga mucho. Además tenía 92 años, pero fue una actriz que se hizo famosa porque en el año 54 protagonizó uno de los films estelares del cine fantástico de la época, sí, que fue La mujer y el monstruo. El título original era Creature from the Black Lagoon, sí, que después, la criatura de la laguna negra. Que después fue sampleada por un tal Guillermo del Toro en El mimo del agua 2. Exacto. Bueno, pues realmente esta actriz se hizo famosa por protagonizar esa película dirigida por Jack Arnold del año 54, hasta el punto de que incluso, si no me equivoco, Universal Pictures aseguró sus piernas por una cifra que en la época era brutal, porque eran $125,000 de los años 50, y solo la compañía Lloyd's de Londres, que era la compañía que aseguraba lo que no aseguraba nadie, ¿no? Exacto. Llegó a firmar el contrato con Universal para asegurar las piernas de la actriz. Luego, principalmente, lo que hizo fueron westerns, ¿no? Sí, westerns y mucha televisión también. Sí, varias películas, pues formando pareja con gente como James Stewart, Glenn Ford o Rock Hudson, en películas como Horizontes Lejanos, El desertor del Álamo o Historia de un condenado, y directores como Anthony Mann, Bud Boetiker o Ralph Walsh, ¿no? Sí. Y como dices tú, ya a partir de los 60 prácticamente se pasó a la televisión, donde apareció en series desde Perry Mason a Alfred Hitchcock Presenta, uh-huh, El Virginiano, Ironside, Bonanza. Bueno, pues. Sí, todas las famositas de la época. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues realmente hasta mediados de la época pasada hizo televisión, pero ya estaba muy mayor, claro, y finalmente pues dejó de hacer cine y televisión y se retiró. Pues nada, ha dejado su paso fugaz, como todos los pasos fugaces que tenemos los seres humanos, sí, por la tierra, la actriz Julia Adams, y entonces pues también queríamos darle un recuerdo, aunque sea solamente por ese papel de actriz protagonista en El monstruo de la laguna, sí, negra. Y aunque sea solo. Y la inspiración que fue para que otros cineastas también, claro, aprovecharan la historia, ¿no? Sí, y que también, pues yo creo que alguien que tiene, aunque sean muchas televisivas, 149 referencias en su currículum como actriz, siempre merece un recuerdo y una reverencia. Pues sí, señor. Y bueno, de ahí vamos a cambiar de registro y voy a hablar un poquito de una serie que ya pude ver completamente, que es la serie de Titans. Sí. Titanes, recomendación encarecida del señor Unai, y bueno, pues le hice caso y me la vi. Ya hablé del primer capítulo, cuando vi el primer capítulo hablé un poco de la serie. Uh-huh. Y bueno, realmente el resto de la serie lo que ha hecho ha sido más o menos confirmar, dejando aparte lo que opinaba alguno de nuestros oyentes, que dice que no comulgaba con el tema de los traumas infantiles y tal, que ya está un poco harto de esto esos temas. Pasa mucho en los superhéroes esto, ¿no? También lo sí, de los traumas no, es infantiles. Que yo creo que no puede haber, Uriol nos lo decía, sí. no puede haber superhéroes sin trauma infantil o similar, ¿no? Bueno, es algo muy recurrente, sí que hay que decirlo. Sí, sí que es verdad que hay algún capítulo que esos traumas casi lo ocupan completamente. Uh-huh. Pero yo creo que eso... ¿Quieres decir que hay capítulos que son prácticamente un flashback en la serie? Sí, sí, sí, hay varios capítulos de flashback y varios momentos de flashback. Porque realmente, a ver, no quiero hacer spoiler, pero claro, hay gente que me pregunta, pero a ver, es complicado. Los titanes estos es un grupo que encabeza el Robin, y digo, sí. Claro. ¿Aparece Batman? Claro, es la gran pregunta. ¿Aparece Batman? A ver, aparecen muchas referencias al señor Bruce Wayne. Ya, más a Wayne Industries quizás que no al... No, al señor Bruce Wayne. Y cómo el señor Bruce Wayne acoge a Robin en su día y bueno, pues que es Dick Grayson. Y entonces, bueno, pues Dick Grayson, la serie de Titans, esto no es ningún spoiler, empieza con que Robin ha dejado a Batman. Uh-huh. Dick Grayson se ha separado de Batman. Dick Grayson además tiene una vida fuera de los superhéroes, que sí, es agente del FBI, y luego aparte pues la vida oculta de superhéroe, pero que ya no está con Batman. Es un Robin, ya lo dije, desquiciado, sí, hiperviolento. De hecho, él mismo se da cuenta que no puede controlar su furia en algunas ocasiones, y la serie en ese sentido nos da pues eso, a veces momentos de sabor, ¿no? Sí. Y bueno, entonces habla pues de su relación con viejos compañeros, como son Halcón y Paloma, como ya dijimos, y nuevos personajes, que hablamos de esa chica que tiene superpoderes, que entroncan un poco con lo demoníaco paranormal. Bueno, se han ido con los nuevos capítulos pues añadiendo personajes. De hecho, se van añadiendo muchos personajes y se nos presenta también, yo aquí quiero que todos los DCitas me perdonen porque no he leído los cómics de DC y por lo tanto puedo cometer errores de bulto y espero que sean comprensivos. Yo lo que he entendido viendo la serie es lo que intento reflejar y seguramente me equivocaré en alguna cosa, pero conocemos a lo que va a ser un futuro grupo de superhéroes que creo que también va a tener serie propia, que es la Doom Patrol. Sí. ¿Vale? Bueno, pues estos titanes de la Doom Patrol sacan un miembro que se les une, sacan otro miembro de origen, digamos, extraterrestre. Toma ya. Lo cual también se verá, que es el que estás viendo en pantalla precisamente. No jodas. Sí. Vaya. Eso ha sido un spoiler accidental. Y quizá lo que le falle más a la función es que no acaba de haber un villano claro. Uh-huh. Hay corporaciones, hay intereses, pero no acabas de ver ese gran antagonista. Y también que dejan el final de la serie, queda completamente abierto a una segunda temporada. O sea, yeah, completamente abierto, que leía por algún lado que parece más una mid-season que mm-hmm, una temporada completa, porque te dejan no con la miel en los labios, te dejan diciendo, pero ¿qué pasa? O sea, como no me pongas un capítulo más la semana que viene, me muero, ¿no? Claro, voy a ir a la productora y voy a hacer una masacre ahí. Correcto. La serie da lo que te esperas en una serie entretenida, uh-huh, con unos personajes que están bien, bien interpretados. A mí el que me rasca más es el personaje que se les une de la Doom Patrol, que todavía no es una Doom Patrol, pero que será en un futuro. Porque no se ajusta bien a los intereses. Vamos a dejarlo en el chico del pelo verde. Vale. Lo he visto en la carátula de... Bueno, pues para mí es el que actoralmente encuentro más flojillo. No argumentalmente, sino actoralmente. No argumentalmente, pero sí actoralmente. Vale, vale. Y bueno, tiene momentos de sabor, tiene buenas coreografías. El CGI, hay gente que dice que es muy cantoso. A ver, es un CGI para televisión, pero es un CGI decente, se puede ver. O sea, ya, a ver, cumple. La emparentaban un poco con Daredevil. Y yo creo que aunque haya alguna temporada de Daredevil que está por encima, no todas las temporadas de Daredevil están por encima de Titans. Porque vale, Titans es quizá incluso más fresco. Son superhéroes diferentes, los de DC. Lo cual no está mal. Y de alguna manera, pues yo lo encuentro que es de lo más decente que he visto de DC, incluso cogiendo películas de cine de DC. O sea, sí, a mí me parece que esta es la línea que es un acierto que DC siga. Porque va a conseguir que gente que es más de producciones Marvel o de más superhéroes al uso, pues pueda coger y pasarse y también ver. Porque, oye, que te gusten, o sea, que los promocione una u otra editorial es una tontería. Simplemente, si te gustan las series de superhéroes que están bien construidas, tienen la violencia lo suficientemente explícita para que tampoco sean productos prácticamente infantiles o juveniles, y tienen argumentos interesantes, pues oye. Es posible que esté ahí el punto diferencial con las series Marvel, el enfoque adulto de la serie. Sí, o sea, claro, yo encuentro que la gente tiene que aprender de lo que funciona. No. Y está claro de que si Marvel ha apostado por, aunque luego se lo quiera llevar todo a su capazo y haya desterrado a Netflix de alguna manera, apostó por una explicitud bastante fuerte en Daredevil y en Punisher. Y bueno, intensa, aunque quizá no tanto en Luke Cage o en Jessica Jones y tal. Pues ellos han decidido que bueno, que pueden apostar por ese tipo de violencia también, y que bueno, que no todos los superhéroes han de frenar el puño para no cargarse al rival, ¿no? Está claro. Y entonces, bueno. Además, en este sentido, tiene, salvando las distancias, sus toques Watchmen. Hombre, porque, eso es mucho toque, ¿eh? Claro, es que parece que los superhéroes tengan que ser siempre perfectos. Y no. Los superhéroes tienen sus depresiones, sus manías, sus fobias. Realmente su equilibrio mental pocas veces es equilibrado, precisamente. De hecho, por el hecho de tener, valga la redundancia, habilidades, quizás eso fomenta un desequilibrio mayor. Correcto. Porque tienes que balancear más factores en tu cabeza, ¿no? La esquizofrenia acecha, los traumas, paranoias, ya sean infantiles, las paranoias están a la vuelta de la esquina. Y todo esto se refleja también en su comportamiento cuando lo que son, sobre todo estos héroes que no son los grandes héroes, son justicieros. Y entonces, claro, ¿quién vigila al vigilante? Eso es muy Watchmen. Pues sí, aquí los que administran justicia son equitativos cuando administran justicia, lo hacen en su justa medida. Y esto es una cosa que la serie te la plantea en varios momentos y con varios personajes. Mola. Cuando ves que hacen cosas que dices, hostia, ¿hasta dónde? Realmente no están pasando una frontera, sí la están pasando. No, a veces queda clarísimo que sí la pasan, ¿no? Y además, cuando encima todos ellos, pues evidentemente son personas humanas que tienen su escala de valores, claro, sus vivencias, sus odios, y entonces estos realmente, cuando ellos hacen de justicieros, también se reflejan. Con lo cual, bueno, la manera de impartir justicia no es la misma de todos, ¿no? Y bueno, yo en general la serie me ha dejado bastante satisfecho. Voy a hacer un pequeño spoiler. Venga, va. Me voy a tapar las orejas. No puedo. Dale, dale. Si os veis todos los capítulos de la primera temporada, al final tendréis premio y veréis a Batman. Toma ya. O sea, hay que esperar hasta el final. Ahí lo dejo. Hay que esperar hasta el final. Ahí lo dejo. Aunque sea en una foto que sale encima y de una mesa. No he dicho a Bruce Wayne, ¿eh? He dicho a Batman. Ya, has dicho Batman con todas las letras, baby. Muy bien. Y no voy a decir si sale en una foto, si sale en un póster o si... Bueno, ya está. En cualquier caso, tú dices que esto ha sido como una especie de serie de calentamiento, ¿no? Que quizás igual... No, es que sea una serie de calentamiento. Lo que pasa es que te deja, digamos, que la trama principal y lo que mueve toda la serie, sobre todo cuando vas desvelando a raíz de lo que te cuentan los episodios, que un poco la trama se va desvelando también para el espectador al mismo tiempo que para los protagonistas, porque los protagonistas tampoco saben muy bien qué es lo que está pasando. Entonces, realmente, cuando se desvela la trama y parece que por fin vas a tener un villano y que por fin va a haber algo a la altura, sí, te cortan la serie. Y te dicen, nos vemos en la temporada 2, tienes que esperar, pues. Te deja con todo el subidón ahí que dices, claro, me cago en tu calavera. Claro. Hasta ahora no concretábamos, no parecía que teníamos muy clara cuál era la amenaza y a qué nos enfrentábamos. Y cuando te dicen, pues mira, chato, te enfrentas a esto. Vale. Y entonces te dicen, pero. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Bueno, igual es la forma de narrar de DC, no sé. No lo sé. No sé si esto es forma de narrar o es una putada de narrar. Una putada de narrar, ya. Pero bueno. Bueno, pero la cuestión es que te deja con las ganas, que eso es lo importante. Sí, aunque, eso es importante. Aunque te joda, te deja. O sea, sí. La versión positiva de la cuestión es que te deja con las ganas y que quizás pues estarás un poco arañando la puerta de Titans hasta que la abran el año que viene. Quizás, sí, ¿no? Yo creo que sí. Vendrán más cosas entre medio, supongo, más, sí, más series. Creo, más... Es que ahora tampoco quiero decir una cosa por otra, pero me parece que Doom Patrol también tiene proyecto, hay otras cosas que van a salir. Hay otros personajes, no quiero hacer spoilers, pero hay un par de personajes más, uno muy ligado también a Batman, que no es Robin, que también aparece, mola, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues... Sí, porque al final. Ya han hecho su aparición en la serie de Titanes y a lo mejor es una manera de advertir que va a haber el salto. Hay un abanico. Un universo, hay una, sí, una galería de personajes, en eso consiste también un rollo editorial, ¿no? Que puedes tener un eje principal, pero luego puedes ir tomando de aquí y de allá. Que de hecho, para mi gusto, es algo que con lo rico que es el universo Marvel, que se usa bastante poco en las producciones Marvel, ya sea de la televisión, del cine y de donde sea. Porque si algo tiene un universo es que está todo imbricado y todo, no puedes estar ahí peleando en la cocina del infierno cuando dos manzanas más abajo hay otro que también se está pegando de castañas igual a la vez que tú y no eres capaz de meterlo en la misma serie. Pero bueno, eso son ya hay rollos de producción y rollos de quizás de dosificar, pero a veces yo creo que los de la Marvel dosifican demasiado en ese aspecto, porque si algo mola de, al menos de la época cómic de Marvel, es la coralidad y los invitados especiales, por decirlo de alguna forma, cuando en una serie regular pues te entraban tal cual de no sé qué, el otro que venía de por allá y aparecían en la misma ciudad o en el mismo o acudían a la misma llamada del malo de turno. Pero eso no lo explotan, tío, al menos en lo que se ha hecho hasta ahora en la Marvel audiovisualmente. Y bueno, pues igual DC lo tiene más claro a ese respecto. Pues no lo sé, porque también debo decir que a lo mejor con personajes que no eran el top de personajes de DC, pero sí personajes bastante importantes, sí, como Flash, uh-huh, y que sí que es casi un top, y Green Arrow. Sí, Arrow, sí. Son dos personajes que ya han tenido serie, además con varias temporadas en DC, y aunque incluso DC se habían destacado algún capítulo en concreto, como serie, en toda su extensión, no han acabado de cuajar. Ya. Y, en cambio, yo creo que Titans, al menos la primera temporada, ha salido lo suficientemente redonda como para ser muy disfrutable por entero. Aunque haya algún capítulo con flashbacks y con traumas infantiles. Con traumas infantiles puñeteros. Bueno, pues... A ver, yo voy a ser sincero, Jordi. Si tuviera todo el tiempo del mundo, me la vería. Pero ya veré cuando la veré. Has nombrado la palabra tabú, que es tiempo. Tiempo. Y es que estamos fuera de tiempo. Time is gone. Entonces, bueno, pues lo dejamos aquí. Sí, nos tenemos que marchar, desgraciadamente. No nos cabe más minutos en el programa de hoy. Nos vamos con deberes ya, o sea, si... Nos vamos con deberes si de... Si ya era poco estrés esto de... alita polar. De andar, alita polar. Sí, vamos a hacer alita de pollo polar. Y para la semana que viene pues tendremos esos dos títulos como mínimo. Ya veremos si caen o acaban cayendo más cosas. Pero que me refiero que también, pues eso, tenemos... debemos recordar que este domingo pasado ha vuelto a entrar en funcionamiento la segunda... parte de la temporada 9 de The Walking Dead. Qué pereza, me quedé en el 5 de pues, la mid-season. Pues que sepas que tú haz lo que quieras, pero igual el número 8 al menos lo deberías ver, porque sí, ya es posiblemente que sea uno de los mejores capítulos de The Walking Dead de las 9 temporadas. Me quedé con la despedida del señor Grimes. Bueno, pues que sepas que eso está ya en funcionamiento otra vez y que aparte seguimos, vamos por el capítulo 5, solo quedan 3 de la nueva temporada de True Detective, la tercera, con un candidato al Oscar como protagonista principal que está dando mucho de sí. Hablaremos de la semana que viene también, no sé si por True Detective o porque también sale en Alita Polar de Combate. Así que, sea como sea, Mahershala Ali desfilará la semana que viene un poquito por sin audiencia, aparte de otros contenidos variados que tú ya sabes que siempre andamos por ahí a tope. Nos marchamos, Jordi, nos marchamos con otro de esos temazos que te trae White Boy Rick. Esta vez un poco de tocera, ¿eh? Entre pipazo y pipazo de crack, nos escuchamos algún tema guapo con breaks, con funk, con proto-rap, y nos vamos a marchar concretamente pues con un tema mítico de los Travel Funk, un tema llamado Pump Me Up, que ha sido infinitamente sampleado después de su aparición en el año 1982, y ese va a ser el ritmaco con el que nos vamos Shakey Shakey in the Ass de Sin Audiencia al resto del planeta y más allá. Así que pues Shakey Shakey in the Ass, Valar Morghulis. Motherfucker Ashers. Work your body, work.